final. Aquí sentada, soñando despierta y resignándome a aceptar mi realidad, mi justa y fría realidad. Y lloro por no entender nuestro lenguaje. Ahora te digo que lloro por no saber todas tus claves y no sé qué darte más. Que este corazón que se consume y va sufriendo sin piedad. Y no sé qué darte más. Que todo este dolor que de mis venas no he logrado desacar. Que mis pulmones no me dejan respirar. Que me golpea y me hace ver la cruda realidad de vivir sin ti, aún estando contigo. Estoy cansada de encerrarme en mí misma. Hoy más que nunca necesito libertad. Mis sentidos andan todos perdidos y mi reloj está dejado de girar. ¿Qué importa el tiempo si no estás? Y lloro por no entender bien tus mensajes. Ahora te digo que lloro por no entender todas tus claves y no sé qué darte. Se consume y va sufriendo sin piedad. Y no sé qué darte más. Que todo este dolor que de mis venas no he logrado desacar. Que mis pulmones no me dejan respirar. Que me golpean.